Ya no tenemos por qué dudar. Todo se habrá aclarado en corto tiempo. El mensaje llegará en nuestros sueños, a través de la frase de un libro, o por intermedio de las palabras que alguien nos diga, o simplemente aparecerá el pensamiento adecuado. No la desechemos. Esa es la señal. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la claridad que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Ustedes saben que yo abro el libro para el programa, en el programa, y vuelvo a abrirlo cuando leo el ángel. O sea que el mensaje es claro, es preciso. Estuvo y está con nosotros el ángel de la claridad, porque nos está diciendo esto: aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Cuando uno tiene claridad en la cabeza, pone en orden todo después. Cuando vos tenés la cabeza clara, la mente clara, despejada, donde dejamos los ruidos externos que nos están acosando todo el tiempo, ¿no? No me refiero a un bocinazo nada más o a un ruido, me refiero al ruido en el cual estamos inmersos cotidianamente. Este ángel de la claridad viene a eso, a despejarte la cabeza. Mira, es tan sencillo como despejarte la cabeza. Y no me digas, salvo que practiques la meditación día a día, que en algún momento de tu día no tenés la cabeza embotada, no estás abatatado, como decimos vulgarmente, que no sabes cómo seguir. Uno a veces está con tantas cosas, con tanta energía, con tantas dificultades, con tantos miedos, con tantas situaciones conflictivas, que estamos embotados, abatatados, como que lo más simple, lo cotidiano, lo rítmico, lo que tiene un sistema, se nos escapa, se nos sale de producción, porque estamos con la cabeza hecha un bombo, porque tenemos problemas concretos, porque tenemos problemas difíciles, porque estamos en situaciones difíciles, porque hay mucha gente que está a nuestro alrededor que está sufriendo en serio. Ahí tenemos mucha gente a nuestro alrededor que está preocupada con razón en serio. Y por supuesto que nosotros también estamos preocupados con razón por ellos, por nuestros hijos, por nosotros, por lo que está sucediendo. La verdad es que el ángel de la claridad va a traer esa claridad exacta para dar los pasos correctos y concretos en el día a día, en el aquí y en el ahora. Y esa suma de pasos claros, de actitudes claras, de pensamientos claros, de situaciones claras, te va a ir llevando a un acto general, donde vos al final de cada día te sientas que hiciste lo correcto, que estuviste en la luz, tu camino fue clarísimo, fuiste por el lado de la luz. Te pudo haber salido inmediatamente bien o lentamente bien, pero estuviste en el camino correcto. Creo que hay gente que hace peregrinaciones larguísimas por distintos motivos, por distintas razones. Hay estas cruzadas tan fuertes y tan importantes de gente que une el norte con el sur por determinado agradecimiento o por determinada misión para conseguir determinada cosa. Bueno, a veces las misiones que nos ponemos son tan complicadas y tan difíciles cuando las cosas las tenemos al alcance de la mano. Cuando podemos encontrar la forma de resolver situaciones en forma luminosa, clara. El ángel de la claridad aclara. O sea, no te podés olvidar para qué sirve el ángel de la claridad, porque su nombre te lo está diciendo. Entonces, cuando vos tenés esos momentos confusos, cuando no te salen las palabras, cuando no encontrás la salida, cuando no sabes para dónde correr, cuando esta cosa cotidiana, estás trabado en un punto de la cosa cotidiana, poder destrabarlo pidiéndole al ángel de la claridad que te ayude. Con estas simples y sencillas palabras, ángel de la claridad, ven a mí, ayúdame. No hace falta que le expliques para qué. Esta es la diferencia enorme que hay en trabajar con los ángeles cotidianamente a hacerlo como una cosa ritualística. Eso está bueno para que decidas en qué momento lo haces, pero con lo cotidiano sumado. Uno de los ángeles les tiene que pedir y decir en todo momento, porque son nuestros amigos, porque están allí, a nuestro alrededor, porque fueron gestados como ángeles y se sostuvieron como ángeles y lo serán por los siglos de los siglos. No van a cambiar de condición, no se van a cansar ante tu pedido. Y mira qué bueno, si aprendés esto de las virtudes de los ángeles y sos de los que piensan que porque invocás todo el tiempo al arcángel Uriel, que podría ser el jefe, digamos, del ángel de la claridad, para ponerle un nombre humano, para no invocar tanto Uriel, vos podés pedirle al ángel de la claridad. Necesito claridad, necesito aclarar la cabeza, el corazón. A veces la cabeza tiene claro lo que tenés que hacer. Y tu corazón, tus sentimientos, tus actos se oscurecen porque no estás haciendo lo correcto. Sabés lo que tenés que hacer. A veces hay que alejarse de un lugar, de una persona, de una situación para poder ver realmente desde otro ángulo y poder decidir si esta persona me hace bien, si este trabajo me hace bien, si esta situación en la que estoy enredado me hace bien. A veces nos tienen que empujar. A veces nos pasan cosas así dramáticas, cuando estamos rezando y pidiendo y no se da lo que estamos pidiendo, o sea, entre comillas, lo opuesto. ¿Vos te crees que venganza? ¿Vos te crees que los ángeles o que Dios dice, a ver, esta pide trabajo, la voy a hacer que la echen? Esta pide pareja, la voy a hacer que no encuentre. No es así. No es que ahí arriba hay un sorteo a quien le toca y a quien no le toca. Esto está en el cotidiano. Tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestro camino. Tiene que ver con que a veces se agotó, querés seguir sacando agua de ese pozo. Se agotó. Entonces, por ahí caen 3 o 4 gotas o cae un poco de agua y volvés a meter el balde y te sale un poquito de agua. Pero está saliendo embarrada porque no es el agua natural de ese pozo. El pozo dejó de ser una vertiente, se secó, deja de ser un pozo para ser un depósito de agua, que hay una gran diferencia y a veces dejamos de ver esto, entonces como es el agua del pozo, nos tomamos el agua embarrada y resulta que no es así, el agua del pozo es el agua de una vertiente, se secó, hay que buscar un nuevo pozo, una nueva vertiente. Una nueva forma de encontrar el camino. Ahora, si yo, cuando bajo el balde, toda mi preocupación es que ese pozo me dé agua y el pozo ya está seco, y me conformo con el poquito de agua que cayó de la lluvia de hace una semana, aunque esté estancada, estoy sabiendo, primero, que no estoy haciendo lo correcto. Mi corazón lo sabe, mi cuerpo también lo sabe. Y mi energía también lo sabe. Entonces, sí, está bien, para una situación extrema, ese poquito de agua te puede ayudar a salir adelante. Pero es para una situación extrema. Para una situación habitual, para una situación normal, hay que buscar verdaderamente el lugar en donde yo pueda formar parte de esa nueva situación. O sea, donde yo encuentre ese pozo que para mí fluya naturalmente. Acordate siempre, este ejemplo que te acabo de dar tiene que ver con nuestros pensamientos también. A veces estamos tan cansados, tan agotados, que no dejamos que fluya la vertiente, la tapamos, le pusimos algo, hicimos que ese pozo no fluya, dejamos que se entierre la verdadera vertiente. Te pueden pasar 2 cosas, o bajás al fondo del pozo, revisás, que está tapado para destaparlo y a lo mejor fluye naturalmente, o cambias de pozo. Y aunque te parezca, uy, todo lo que tengo que hacer, tengo que trabajar y hacer otra vez el agujero del pozo, ¿hasta dónde? ¿Cuándo voy a encontrar la vertiente? Cuando uno le pide al ángel de la claridad, se encuentra rápido. Sinceramente te digo que todos hemos pasado por situaciones en las que no vemos más allá de nuestras narices. Todo se pone rojo, como dicen, ¿no? Ves todo colorado, ves todo o negro. Depende de tu dolor, tu estado de ánimo, tu angustia, tu preocupación. El momento en el cual tenés que superarte y probar tu fe, tener la claridad de saber que Dios nunca te abandona, que todo sale, Dios hace todo para mejor y que todo tiene un porqué para el crecimiento del ser humano, es el momento en que te aflojás y decís, bueno, a ver, listo, no meto más el balde en este pozo. Ahora, ángel de la claridad, ¿me llevas hacia donde haya agua? ¿Me llevas a que mi trabajo sea fructífero? ¿A que yo pueda meter la pala y cavar el pozo donde veo ese agüita en el fondo? A veces nos pasa que ni el pozo tenés que cavar. Vas caminando y te encontrás el oasis. Porque no es para los privilegiados eso. Es simplemente para la buena gente, para la gente de fe, para la gente que cree en sus capacidades, que revaloriza lo que hizo en la vida con determinadas personas o en determinadas situaciones. Y cuando hablo del pozo no estoy hablando nada más que del pozo de un lugar, hablo de las personas también. A veces estás pidiéndole que te dé agua y no puede, dejó de fluir. No creamos que esa persona nos quiera como nosotros necesitamos que nos quiera. No nos puede querer así, nos puede querer de una mala manera, no nos sirve. Entonces, no nos enojemos con la persona. Démosle las gracias por lo que pudo ser y por lo que me enseñó y busquemos otra persona que pueda adaptarse a tu necesidad de amor. Y la necesidad de amor no es como el pozo, no es tomar ese cachito de agua estancada que cayó en la lluvia de la noche o de la semana. No es eso. La vida, cuando uno tiene claridad, sabe cuando vibras bien con alguien. Sabés cuando ese otro ser tiene el mismo sentido de la vida. Van en busca del mismo sentido de la vida. Ese es un trabajo que tenés que hacer, pero ahora, sin desesperación, sin angustia, sin salir como un loco o sin decir qué tarado, qué tarada que soy, cómo me quedo enganchada en situaciones que me lastiman. No, no, no, basta. Tenés que hacer el duelo. Obviamente que si hoy perdiste tu trabajo, tenés que decir, oh, Dios mío, ayúdame a conseguir otro, porque va a venir otro mejor para mí. Si hoy perdiste tu pareja, pensá, la dejé o me dejó porque esta situación era ese pozo del que hablaba Cristina hoy. Ya no tenía fluidez. Entonces tengo que encontrar ese pozo o ese oasis que se vea ahí a flor de la tierra, como para decir, acá está, no me voy a quedar sin agua. Voy a tener la capacidad de vivir normalmente. Y a veces, cuando te pegan esos empujones, esas patadas en el traste, son para que puedas avanzar. Si yo me caigo, me levanto. Si yo me asusto, me recompongo. Si tengo miedo, rezo. Y si tengo inseguridad, también rezo. Y una vez que encuentro esa seguridad en mí mismo, una vez que siento que mi cuerpo, mi mente y mi energía están decididos a seguir adelante, lo logro. A las personas que están pasando un momento difícil, donde piensan que todo está perdido y que todo está mal, vean una película que a mí me encantó. Veanla del principio al final. En momentos es medio aburrida, pero la película es excelente. Se llama Joy. J-O-Y. Es una historia de la vida real, de una mujer. Véala. No porque sea una mujer, sino por cómo tuvo esos momentos de bronca y esos momentos de fracaso, pero ella estaba condicionada a salir adelante. Piensen, que a veces hay que tomar ejemplos de otros para poder salir adelante. Hoy te pido, que a todos ustedes les pido que tengan claridad, que tengan luz, que dejemos de mirar para atrás y bien soñar que para adelante va a ser peor. Miremos el tiempo presente, pidámosle al ángel de la claridad y empecemos de nuevo. Esa es la mejor manera. Cuando vos tenés la necesidad de encontrar un nuevo camino, el camino se hace. Si no, lo vas a ir haciendo. ¿Por qué? Porque vas a tener claridad, fortaleza. Vas a poder encontrar esa luz. Antes de ir a Los Ángeles y mensajes, les cuento que este sábado 2 de abril, ya nomás, a unos días estamos, nos encontramos, valga la redundancia, en ese encuentro con los ángeles mensual que tenemos desde marzo a diciembre. En cada primer sábado de cada mes nos encontramos en el barrio de Belgrano para un refuerzo, un nuevo conocimiento, un empuje. Y cada taller, por eso se llama taller, porque se trabaja allí, Durante, vos te sentás, no es una charla, es un seminario, no, es un taller. Te sentás, escuchás, aprendés y haces. El sábado 2 de abril, el encuentro es con el arcángel Rafael y sus ángeles de sanación. O sea, encuentro con los ángeles sanadores. Y no es nada más que un tomar conocimiento de que existen. Es un trabajar y ponernos y salir de allí, con esa energía sanadora de los ángeles, las oraciones precisas, los gestos precisos, como para que yo pueda cambiar mi actitud. Y no es que nunca más me voy a enfermar, porque yo no soy Iron Man o Iron Girl. Lo que soy es una persona que voy sanando mi camino. Todo te afecta, todo nos afecta, porque somos seres perceptibles y sensibles, pero lo que podemos hacer es ir sanando lo que nos enfermó y sanar lo que nos, no permitir que nos enfermemos, y cambiar las actitudes. No es sanar el cuerpo nada más, este es un taller que va mucho más allá de la sanación del cuerpo, va a la sanación espiritual, mental, energética. Date el permiso. ¿Nunca viniste a un taller? Llama al 4789-9014 y date el permiso. Te llevas todo el material por escrito. Y aunque todavía no pude terminar con el taller de la grabación del otro taller, también está el material grabado. Bueno, vamos a los ángeles que nos van, para los que nos están llamando, nos han llamado en el día de hoy. Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Anabela de Caseros, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Gloria de Vicente López, el ángel del amor. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Rosita de Vicente López, un beso grandote para vos. Viene el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Kika de Tigre, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. María de Barracas, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Elida de Merlo, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Elida de Merlo, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Liliana de Padua, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Nelly de Lomas, el ángel de la abundancia. y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Susana, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Sebastián de Floresta, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. María Virginia de Ramos, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos aquellos que nos van a escuchar después, grabado, por cualquiera de los medios, aquí va el ángel para ustedes. El ángel de la paz. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Si quieres escuchar nuevamente el programa, en www.cristinadelsolar.com.ar va a estar este y todos los anteriores que hay grabados. Y si no, hay un link que te lleva a los programas anteriores. Y si no, en Facebook. Voy subiendo cada semana, cada programa, tanto en Luz de Ángeles como en Cristina del Solar, la que tiene el angelito que tira corazones. Yo estoy siempre trabajando para que los ángeles lleguen a todos ustedes. En mi página, por ejemplo, pueden pedir un ángel y un mensaje, tocan allí y allí lo escuchan grabado. También pueden escuchar cuentos, también pueden hacer muchas cosas que los conecte con el programa y con la forma en la que tengo para llevarles a cada uno de ustedes la transmisión de esta fe, de este amor, de esta pasión que tengo por los ángeles. Sé que se pasan por momentos difíciles. Podría pasarme horas explicándoles y contándoles, no anécdotas, sino experiencias personales y de otros. Pero también sé que todas las veces que salí a buscar, encontré el agua. Ellos me guiaron, ellos me guían y ellos me guiarán. Nada, nada me va a alejar de ese camino. Espero que a vos tampoco. Nos encontramos el próximo jueves aquí en AM830, después de la doctora Elba Garber, como hace 15 años damos en llamar a este programa. Sabemos, sentimos y creemos que todo esto está en nuestras manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. La luz crecerá y cualquiera podrá.